detalles que no quede un centímetro de piel sin recorrer. Quiero beberme toda la miel de tus delicias y penetrar en tu tierna intimidad de mujer. Quiero tenerte toda definitivamente, que no haya más sonidos que el de tu dulce voz diciéndome te quiero tan amorosamente. Y tu cuerpo y mi cuerpo bañados en su bye.